me mirabas, creí que eras mía. Como me besabas, a nada temía. Para tu ternura la gloria pedía, y por tus caricias un dios me creía. Hoy como me miras, me siento un mendigo. Tu maldad me obliga a ser tu enemigo, porque ten en cuenta que yo te maldigo y al cielo le pido solo tu castigo. Castigo por ser ingrata conmigo, castigo por tenerme en el olvido, por jugar con mi cariño, por burlarme como un niño, por querer verme sufrir, de pena te has de morir. Castigo por ser ingrata conmigo, castigo por tenerme en el olvido, por jugar con mi cariño, por burlarme como un niño, por querer verme sufrir, de pena te has de morir.